Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Inti Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales, suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales, suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos, 8 de discos, edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde, un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Muy buenas noches, queridas compañeras. Las acompañamos a las 8 de la tarde en punto. No, mentira, tuvimos problemas técnicos, salimos harto rato después, pero aquí estamos, acompañándolas en una nueva edición del 8 de discos, el programa de vinilos que propone la Radio Humedales y que este año tiene una propuesta especial, como ustedes ya saben. Este es el cuarto capítulo de la edición especial a 50 años del golpe cívico-militar, en donde estamos repasando los discos de la resistencia, los discos de la memoria que acompañaron a los pueblos latinoamericanos, a los pueblos de la Via Yala, en el proceso largo y terrible que fueron las dictaduras que asolaron nuestros territorios y pueblos. Agradecemos en primer lugar a ustedes que nos acompañan, también a las que nos sintonizan después a través del Spotify, donde pueden encontrar también los capítulos anteriores y las temporadas anteriores de este programa, que es un trayecto que tiene ya algunos años. Agradecemos especialmente a Claudia Moreno en la producción histórica y también poética, a Sicri, que está en los radiocontroles, y a Susti, que nos ayuda con la gráfica, y a las compañeras de Radio Humedales por el apoyo en la difusión de este programa, que es un programa ritual. Es un programa que nos invita a reunirnos en torno a la belleza de un disco, un lenguaje de resistencia. Un lenguaje de la resistencia, en este caso, de el país hermano, Argentina. Hoy día trajimos un disco entrañable, un disco extremadamente sensible, que es de la banda Invisible, una banda argentina muy especial, a pesar que solamente tiene a su haber tres discos, tres álbumes. Este es el final de ellos. Y el disco que trajimos de Invisible, el tercer disco de su carrera, es El Jardín de los Presentes. Este es un disco especial porque es como si fuera una especie de presagio. Es un disco que nace, es publicado el mismo año que comienza en marzo la dictadura en Argentina. Esto que fue un miércoles 24 de marzo, cuando la Junta Militar tomó por asalto el poder que estaba en ese entonces constituido por un gobierno democrático que encabezaba María Estela Martínez de Perón, quien había heredado la presidencia con el fallecimiento de Juan Domingo Perón el 1 de julio del 74. Esta dictadura cívico-militar que asoló a Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de ese año hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando volvía el gobierno a ser constitucional, ¿sí? Así que bueno, el panorama ese año en Argentina fue muy terrible, fue trágico, como fueron siempre las dictaduras en el continente. Este Estado malvenido adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario y se caracterizó por el sistemático plan de terrorismo de Estado, que incluyó detenidos desaparecidos, cerca de 30.000 personas fueron apresadas, torturadas y asesinadas, para luego también hacerlas desaparecer. Hubo apropiación sistemática de bebés, de guaguas, de niños. Se estima que cerca de 500 niñas y niños fueron separados de sus familias, ocultando su verdadera identidad. Hubo secuestro, hubo tortura, hubo enfrentamientos armados y hubo los tristemente llamados vuelos de la muerte, cuando los detenidos, cierto, eran sedados, atados y con sacos de roca en pleno vuelo eran lanzados al mar. 5.000 personas encontraron la muerte de esta manera. Resumen en gran medida los hechos que caracterizaron el terrorismo de Estado de los militares en el poder. Esta, por supuesto, que es considerada una de las etapas más difíciles en la historia de Argentina, un periodo marcado por la inestabilidad política, por la violencia que les estamos contando. Esto tenía un contexto. Ya habrán escuchado hablar de la Operación Cóndor, un acuerdo empujado por Estados Unidos, firmado por todos los países del Cono Sur, realizado un año antes, el 75, entre Manuel Contreras, jefe de la DINA, y los líderes de los servicios de inteligencia militar en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay y también aquí en Santiago. Esta operación, que implicó oficialmente, directamente, el seguimiento, la vigilancia, la detención, los interrogatorios con tortura, los traslados entre países, la violación, la desaparición y el asesinato de personas que ellos consideraron subversivas, ¿no?, por ser simplemente contrarios a su ideología. Así que, bueno, este es el contexto en donde ocurre este disco, donde nace este disco, que tiene un simbolismo enorme, que está cargado de poesía, que propone una música que marca la historia del llamado rock nacional, el rock argentino, y que tenemos el tremendo placer de traer a la radio Humedales a compartir con ustedes. Suban el volumen, pónganse cómodas para este viaje y, como dice el disco, bienvenidas al Jardín de los Presentes. Vamos a comenzar con un clásico, El Anillo del Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. And lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Capitán Beto, por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Pasaba el primer tema de este hermoso disco que estamos empezando a escuchar, un tema de ciencia ficción. En 1976 Spinetta habló del Capitán Beto, parece que fuera un micrero, un colectivero, dice, que al mismo tiempo realiza un viaje al espacio y que en la distancia y en el contexto de la tecnología absoluta, de la tecnología más avanzada que le permite flotar por el espacio, descubre lo mucho que extraña la cotidianidad de una ciudad que parece ser Buenos Aires, una ciudad en la que alguien silba un tango. El anillo del Capitán Beto propone cuestiones existenciales sobre los signos del alma y es el primer tema de este disco de la banda Invisible. Y viene en este momento Spinetta de Pescado Rabioso, viene de una onda mucho más rockera, mucho más desprolija, podríamos decir, más espontánea que es la que tiene el rock, más simple también, y pasa a encontrarse en Invisible con una sutileza que de todas maneras tiene tres formas distintas en sus tres discos. Es muy distinto el homónimo Invisible del Durazno Sangrando que viene después, que es más experimental y complejo, para este que sella el viaje de esta banda desde el 74 al 76 hacia un lugar de regreso a la canción, que era la especialidad sin duda de Spinetta, que tenía sabía la ciencia de integrar poesía y música. Vamos a seguir disfrutando del Jardín de los Presentes. Ahora viene la canción que es también un clásico

necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Ahí pasaban los libros de La Buena Memoria. Hay que decir que este disco, que es el séptimo disco de Spinetta en la banda Invisible, que viene justamente después del proyecto Pescado Rabioso, y que lo hace Spinetta junto a Invisible cuando ya tenía una carrera más bien consolidada, ya era famoso por la música que estaba haciendo, por la poética que le imprimía, por la sensibilidad de su música, y estaba un poco harto de eso. Entonces también se venía un poco de vuelta del mundo del rock, quería indagar en una propuesta que fuera distinta, más genuina. Justamente Invisible representa eso. Es una búsqueda de Spinetta de otras musicalidades, de una distancia, una cierta distancia del rock también. Aquí en este disco indaga muchísimo en el jazz y también en la fusión con el tango. De hecho, el tema que acaba de pasar es un tema en donde por primera vez aquí en el disco aparece el bandoneón, haciendo un solo que le da toda la identidad y la nostalgia también. Nos da también el paisaje de una Argentina convulsionada y en el inicio de un tiempo terrible. Así que bueno, es un esfuerzo de Spinetta de distanciarse de este imaginario del rockero y de la estética también del rockero. No fue muy, muy bien recibido, hay que decirlo. La crítica no fue tan justa y el público tampoco fue tan acogedor en su momento. Pero este disco, con los años, se ha transformado en uno de los más notables clásicos de la historia del rock argentino. Vamos a seguir revisando este disco precioso, El Jardín de los Presentes, y ahora viene un tema instrumental, el único instrumental que tiene este disco, que es un largo solo de guitarra, realmente un largo solo de guitarra eléctrica, que una pensaría que lo hace Spinetta con su trayectoria y su inteligencia musical, su habilidad como guitarrista, pero lo cierto es que lo hace un joven Tomás Gubitsch, de apenas 18 años de edad, reciéncito incorporado a la banda Invisible, incorporado y después termina este proyecto. O sea, Tomás Gubitsch llega al final y llega con 18 años a tocar esta música. Por favor, escuchen este tema que sigue pareciéndonos una alerta, una premonición de lo que estaba pasando en ese momento. Se llama Alarma entre los ángeles. Thank you. Ahí pasaba la alarma entre Los Ángeles, este tema instrumental con fuerte identidad jazz. Entre jazz, rock, tema instrumental que sin tener palabra, de todas maneras dice mucho y transmite ese ambiente de alarma entre Los Ángeles. Invisible se llama la banda y, como comentábamos, Spinetta venía de vuelta del mundo careta del rock y estaba un poco cansado, y también estaba cansado de la cuestión del endiosamiento. El endiosamiento que estaba haciéndose de él, de su obra, que en ese momento aún era incipiente, podríamos decir, pero ya se dejaba saber el hecho de que era un músico que iba a marcar historia, y estaba produciéndose toda una idea del dios Spinetta. Entonces se hartó de este asunto, y por eso la banda Invisible lleva ese nombre, porque Spinetta quería ser invisible un rato, quería volver al colectivo. Acuariano que era, quería volver a la identidad del colectivo, del proyecto musical que estaban armando. Sin embargo, imposible borrarlo. Luis Alberto Spinetta nació un 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, específicamente en el límite entre los barrios de Núñez y Bajo Belgrano. Estaba cerca de su casa el estadio del River Plate, que, como se sabe popularmente, también era el equipo de Spinetta, que le gustaba Spinetta. Vivía ahí y conoció la guitarra porque era hijo de un luthier que tenía muchas guitarras en la casa, que las reparaba, y a partir de ahí empezó a meterse en la música. Fue un músico prodigioso, se dedicó hasta los últimos momentos de su vida a producir muchísima música, muchísimos discos, y este quizás sea uno de los favoritos. Vamos a seguir entonces, para cerrar este primer lado del Jardín de los Presentes, nos vamos con un tema muchísimo más simple que el anterior, tal vez el más simple del disco, un tema acústico, dulce, sutil, que ves el cielo. Empieza el segundo lado del Jardín de los Presentes, mi favorito. En lo personal, el tema que viene ahora, 200 años, es uno de los más impresionantes, los más etéreos del disco. Es una metáfora, 200 años. Viene de la hazaña de Antonio Abertondo, como lo reconocería el mismo Spinetta en alguna entrevista por ahí, cuando dice Antonio Abertondo, un hombre que fue el primer hombre en cruzar el Canal de la Mancha de ida y de vuelta a nado. Por alguna razón, en ese tiempo, cuando Spinetta se sintió consternado por esta hazaña, pensó en la metáfora. 200 años, ¿de qué sirvió haber cruzado a nado la mar? El tema cuenta con un bello, bello paisaje instrumental que tiene como centro un solo de guitarra de Gubitsch, otra vez de 18 años, y sobre un acorde en la mayor repetido una y otra vez por la guitarra de Spinetta, que es rematado al final por un breve solo debajo del Machi Rufino. Escuchemos este tremendo tema, 200 años. Thank you. besar, oh, brisa de la playa, dame una palabra, oh. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla, dame una palabra, ah, 200 años de que sirvió haber cruzado hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Estamos de vuelta y me gusta tanto 200 años que me salté Ruido de Magia. Pero el Ruido de Magia tiene lo suyo y es el tema que inaugura este lado, el primero que escucharon. Un tema incorpóreo, tema que inaugura de una manera muy sensible este segundo lado, al que luego le sigue 200 años, esta metáfora existencial, esta pregunta abierta que es 200 años. Vamos a pasar ahora al, según lo que yo pienso, el mejor tema de este disco. Otra metáfora de Spinetta, otra vuelta a la narrativa, al cuento que nos trae Spinetta, en este caso con Perdonado, Niño Condenado. A la vez Condenado y Perdonado, una canción muy poderosa, un diálogo entre unas guitarras acústicas tranquilas, con unas guitarras eléctricas y bajo furiosas. Es una metáfora sobre un perro. Spinetta dice que fue inspirada en una perrita que había en la casa de sus padres cuando ensayaban con Invisible, una perrita que se llamaba Amapola. Una perrita blanca totalmente dócil, dijo textualmente Spinetta. No sé si los perros piensan, pero a veces parece que se sentaran a pensar. Y Amapola tenía eso, parecía una persona. Entonces me puse a reflexionar y me di cuenta de que, en realidad, ella era un niño que había sido perdonado de ser humano, porque estaba en ese lugar como si fuera un niño, sintiendo todo, pero sin lo que representa la noción de angustia de existir como humano, como adulto. A la vez, la letra dice niño condenado por el diablo de febrero. Claro, es un niño que fue condenado a no ser humano, como contrapartida tenía esa condena, pero perdonado es lo que dijo textualmente Spinetta sobre esta canción que vamos a escuchar ahora, que es muy poderosa, muy fuerte, muy interesante el diálogo, el contraste que propone y que además nos trae toda la ternura, la sensibilidad de los animales, de las perritas, los perritos, las gatitas que nos acompañan en nuestro cotidiano, que parecen a veces, aunque no hablan, adivinamos, intuimos y nos podemos de todas maneras comunicar con su lenguaje. Ahora escuchas Perdonado, Niño Condenado, de Invisible, El Jardín de los Presentes. Yeah. Hermosa metáfora, poderoso diálogo, la fuerza de la redención, del perdón que grita Spinetta mientras hace uno de los riffs más notables del rock argentino. Y es así como vamos ya cerrando este disco, poderoso, sensible, un disco que nos habla del paisaje de una Argentina de 1976, donde recién comenzaban a azotarse los peores horrores que tenga la historia reciente del pueblo argentino. Por eso este disco quisimos traerlo a los 50 años del golpe, a esta edición especial del 8 de discos, porque es un disco que ha sido además constantemente resignificado por el pueblo argentino como un disco premonitorio, como hemos dicho varias veces. Tal vez principalmente porque, bueno, tiene parte con el viaje del Capitán Beto, su nostalgia, su desesperación implícita tal vez. Hay más bien una melancolía, pero podríamos leer su desesperación, la desesperación de querer encontrarse con los signos de lo cotidiano, de la tranquilidad de lo cotidiano, de lo conocido y sin embargo estar perdido en el espacio. sin poder regresar con un anillo que lo cuida del peligro, pero no de la tristeza, para después irnos a los libros de la buena memoria, que nos dice, nos habla potentemente sobre este concepto político tan poderoso como es la memoria, la buena memoria. Luego pasa la alarma entre los ángeles, que nos deja en alerta, que nos avisa de un peligro inminente, que al mismo tiempo nos conecta con una vitalidad, la vitalidad de la alarma. Pero tal vez por la razón que principalmente este sea un disco de la resistencia, un disco considerado de la resistencia en Argentina, sea por la canción que cierra el disco y que es la emblemática canción Las Golondrinas de Plaza de Mayo, una canción que se ha interpretado siempre como una premonición de lo que pasaría un año más tarde cuando se organizan las madres de la Plaza de Mayo, las madres, hoy también las abuelas de la Plaza de Mayo, que acaban de encontrar a propósito al nieto 133 esta semana que pasó, y que comienzan a organizarse un año después de este disco, es decir, por ahí por el 77. El 76 Spinetta canta Las Golondrinas de Plaza de Mayo, y es inevitable pensar en la imagen de las mujeres buscando a sus hijos, a sus hijas, sus nietos y nietas, las mujeres que marchan una vez a la semana, los jueves, todos los jueves durante décadas, para exigir, para protestar, para denunciar la desaparición de sus hijas e hijos por parte del horror del Estado argentino y de la violencia terrorista que ejercieron, ¿cierto?, brutalmente en todo el país los militares. Las Golondrinas de Plaza de Mayo es un himno a estas alturas de la resistencia de las madres de la Plaza de Mayo. Ellas mismas han tomado el tema para su videoclip, lo usan, ¿no?, se han apropiado del tema, y eso también tiene que ver con una relación muy estrecha que tuvieron con Spinetta a lo largo de toda la vida de Spinetta. Bueno, también señalarles que hay en internet muchísima información sobre Spinetta, y también hay información que nos parece extraña considerando la historia que tiene Luis Alberto Spinetta en relación a la resistencia, por ejemplo, esta misma relación con las madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, advertirles, existen notas que señalan que Spinetta habría tenido dichos acusatorios, ¿no?, culposos en contra de los hijos de las madres de la Plaza de Mayo. Nos cuesta creer en estas declaraciones, sin embargo, están ahí, no parecen tan coherentes con la historia, con la trayectoria y con la relación que sostuvo Spinetta con las madres de la Plaza de Mayo, a quienes, si bien no invitaba a subir al escenario, porque consideraba que no era una estética que le hiciera justicia a las madres ni a la estética de que proponía su música, sí les dedicaba su trabajo, sí les dedicó textos y también discos. Así que está esa información, existe. Nosotras estuvimos en un amplio debate sobre qué hacer al respecto y decidimos que nuestro rol era el de comunicar. Y decidimos que, más allá de estas noticias, ¿cierto?, la historia de Spinetta lo sostiene. Y esa es una historia en donde, por ejemplo, esta canción, Las Golondrinas de la Plaza de Mayo, es la última de este disco, El Jardín de los Presentes, que, dicho sea de paso, dato para las guitarristas, tiene la sexta cuerda afinada en re, y que es un canto inconsciente, tal vez, un canto inconsciente a la libertad. Es la premonición de las mujeres de pañuelos blancos que pronto aparecerían en el horizonte de la Plaza de Mayo reclamando a sus hijas e hijos. Y es así como nos despedimos, les agradecemos habernos acompañado, les agradecemos que cuenten que existe la Radio Humedales, que existe el 8 de discos, que los discos aún suenan. Y nos encontramos nuevamente el próximo lunes aquí en www.radiohumedales.org